Radio Universidad de La Plata. 94 años de servicio público de radiodifusión. Universidad Pública. De todos. Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR11 Radio Universidad de La Plata. AM 1390. 94 años de servicio público de radiodifusión. Universidad Pública. De todos. Escuchanos también en radiouniversidad.unlp.edu.ar para saber y entender todo lo que pasa en la Universidad Nacional de La Plata. Conexión Universidad. El albergue de la UNLP sigue creciendo y sumará 66 nuevas plazas una vez que finalicen las obras de remodelación y puesta en valor del tercer módulo habitacional. Actualmente se hospedan 128 estudiantes provenientes del interior y gracias a esta ampliación en los próximos meses podrán llegar a alojarse hasta 200 estudiantes, alcanzando así su plena ocupación. Está previsto incorporar a los nuevos huéspedes de forma paulatina y por etapas para no alterar bruscamente el ritmo de vida y la convivencia de los chicos y chicas que hoy están alojados en el predio del albergue de calle 61 y 127 de Berisso. Franco Mella, director del albergue, de este modo destacaba la trascendencia de la ampliación. Está relacionado a la posibilidad o cumplir la meta de terminar de abrir todos los espacios que tiene el albergue para alojar chicos y chicas que vienen de diferentes lugares del país, incluso de otros países. Ampliación implica también que los espacios comunes existentes se reducen, lo cual obviamente necesitamos más porque son más chicos los que van a vivir en el albergue. Entonces, a partir de eso, en lo que se trabajó fue en diseñar que el nuevo módulo tenga la planta baja, una de las salas, esté destinada exclusivamente a uso de espacios de uso común para ellos, en los que se incluye una cocina, salas de estudio, salas de computación, una nueva sala de computación, una sala de recreación, otro espacio de lectura. El otro ala se destinará a depósito de mercadería y mobiliario de vestuarios para los trabajadores del albergue. Con la recuperación del tercer y último módulo habitacional, el predio quedará funcionando al 100%, tal cual lo previsto en el proyecto original. Las obras de remodelación y puesta en valor del tercer bloque habitacional de 1.850 metros cuadrados requerirán una inversión cercana a los 5 millones de pesos. Los estudiantes que se alojan en el albergue, que fue inaugurado en 2011, reciben las 4 comidas. Además, cuentan con un equipo interdisciplinario conformado por trabajadores sociales, psicólogos y licenciados en ciencias de la educación, que hacen un seguimiento académico de las y los jóvenes que tienen esta beca. Conexión Universidad. Radio Universidad de La Plata. AM 1390. Pionera, pública y cultural. Adolfo, ¿qué pasó el 5 de mayo de 1977? Estaba preso en la Superintendencia de Seguridad Federal desde el 4 de abril del 77. Me sacan un día, me ponen las esposas, dicen que me van a trasladar, me meten en un celular. Y después de casi 2 horas de andar, llegamos al aeropuerto de San Justo. Recuerdo que era el aeropuerto de San Justo porque vi el letrero. Y ahí me encadenan en un avión en el asiento trasero. Estaba esposado y ahí me ponen una cadena así, me la atan a las piernas y al asiento del avión. El avión carretea, pregunto a dónde me llevan, no me quieren contestar, y eso vuela sobre el río La Plata. Y el avión daba vueltas por ahí, ¿no? Veía hasta las luces de Montevideo, llegaba casi a la costa, hasta que después de un tiempo el piloto llama al oficial y le dice: tengo orden de llevar al detenido a la base aérea de Morón. Entonces el avión da vueltas y enfila a la base aérea. Y ahí aterriza. Y ahí pasa un largo tiempo. Cuando regresa, el oficial me dice: póngase contento, lo llevamos a la U9. Yo nunca pensé que me iba a poner contento de que me lleven a una cárcel, porque eso quería decir que me blanqueaban, y que me llevaban a una cárcel, no me iban a tirar del avión. En esas horas, sobrevolando el Río de la Plata, se definió tu vida o tu muerte. Así es, sí. Un crédito. Así que soy un sobreviviente de todo esto, ¿no? Escuchábamos al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, conversando con Ana Cacopardo, a quien la Universidad Nacional de La Plata distinguió con el título Doctor Honoris Causa por la lucha en defensa de los derechos humanos. Adolfo María Pérez Esquivel egresó de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP y más tarde se convirtió en docente de la FAU. Ocurrido el golpe militar de 1976, Pérez Esquivel contribuyó a la organización de organismos en defensa de los derechos humanos. Así, surgieron movimientos como los de Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, el Servicio de Paz y Justicia, fue un ámbito de apoyo y defensa de los derechos humanos y desarrolló una fuerte campaña internacional para denunciar las atrocidades de la dictadura. En agosto de 1976 fue detenido, torturado y permaneció en prisión 14 meses y en libertad vigilada otro tanto. En 1980 recibió el Premio Nobel de la Paz. ¿Cuántos recuerdos? Sí, buenas noches, Alfredo. Recuerdos de momentos dolorosos para todos los argentinos y la imperante necesidad también de cumplir con un camino en la búsqueda de la verdad. Y en nuestra facultad, en el marco de las políticas de memoria, verdad, justicia y reparación alentadas por la Universidad Nacional de La Plata y particularmente en los proyectos de reparación impulsados por la Prosecretaría de Derechos Humanos, se conformó un equipo que colaboró con la escritura de biografías, la búsqueda de documentación y su digitalización de estudiantes, graduados, graduadas docentes y no docentes, detenidos, detenidas, desaparecidos, desaparecidas y asesinados, asesinadas por el terrorismo de Estado. Es así como el próximo lunes 3 de septiembre a las 14 en nuestro salón de actos se entregarán a sus familiares los legajos reparados. Y es por ello que para relatarnos acerca de este importante sentido y comprometido trabajo nos acompañan esta noche sus responsables, la Prosecretaria de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, Magíster Verónica Cruz, la licenciada Lucía Gandolfi Ottavianelli y la licenciada Ayelen Falcón, así está bien pronunciado, a quienes damos la bienvenida en Radio Universidad. Bueno, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Alfredo, te cedo las presentaciones. Bien, por supuesto. Verónica Cruz, licenciada en Trabajo Social de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, especialista en docencia universitaria y magíster en Trabajo Social por la UNLP, exdecana de la misma facultad, profesora, investigadora y desde hace varios años prosecretaria de Derechos Humanos de nuestra universidad. Por su parte, Lucía Gandolfi Ottavianelli, profesora de Historia por la UNLP, docente en el curso de ingreso de las carreras y algunas otras instancias, y no docente en la Facultad de Ciencias Veterinaria. Y Ayelen Fievelkorn, ¿está bien? También profesora de Historia por la UNLP, becaria de la misma universidad, docente en la Cátedra de Argentina 2 en la carrera de Historia, también se dedica a escribir literatura, puntualmente poesía. Bueno, y amigas colaboradoras son, ¿no? Sí, además conforma un grupo literario Mulas en la Niebla. Bueno, también nos va a relatar de eso. Queremos saber de todo. Bueno, bienvenidas. Verónica, ¿nos podrías contar cómo surgió esta idea de reconstruir la historia académica de tantos miembros de nuestra universidad víctima del terrorismo de Estado? Sí, en realidad nosotras llegamos a la Prosecretaría de Derechos Humanos en el año 2014, cuando todavía era una dirección de Derechos Humanos, y parte de nuestra apuesta, de nuestro proyecto político, tenía que ver con poder fortalecer los procesos de memoria, verdad, justicia y reparación, que se habían iniciado previamente. En realidad no se inician cuando nosotros llegamos. Bueno, y de hecho, gran parte de la reconstrucción que podamos hacer hoy en vinculación con la Facultad de Arquitectura, pero también con otras unidades académicas de nuestra universidad dan cuenta de eso, ¿no? De algún modo nosotros lo que hacemos es tomar con una enorme responsabilidad ética, política e institucional el legado de los movimientos de derechos humanos, de las madres, de abuelas, y bueno, luego también de la conformación de hijos y de familiares, en un proceso que formalmente en la universidad se inicia en términos de espacio de gestión en el año 98, que es cuando se crea la dirección, y cuando nosotros llegamos en el año 2014, o sea, en la gestión anterior, lo que hacemos es retomar parte del trabajo que en su momento habían realizado Fabián Salvioli, Verónica Picone, y me estoy olvidando de alguien más que estuvo en la dirección, donde ellos habían trabajado en un principio en la reconstrucción de las biografías de víctimas de terrorismo de Estado a partir de las publicaciones del Huellas 1 y del Huellas 2, a partir, digamos, de la información que va relevando las organizaciones, fundamentalmente los familiares y las personas allegadas de los compañeros y las compañeras que fueron detenidas, desaparecidas y asesinadas a manos del terrorismo de Estado, no solo en la dictadura, sino incluso un tiempo anterior, ¿no? Viendo ese proceso de trabajo iniciado, lo que nosotros hacemos en el 2015 es proponer un texto y un marco de trabajo político en relación a la temática al presidente de la universidad, en ese momento Raúl Perdomo, la aprobación de dos resoluciones, que son la 259 y la 260, para de alguna manera establecer una decisión política y un procedimiento operativo, digamos, tendiente a reparar, digitalizar, preservar y entregar los legajos de quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado, que pertenecieron a nuestra comunidad universitaria, sean trabajadores docentes, no docentes, trabajadores de gestión y estudiantes. Y a partir de ese momento empezamos a trabajar, digamos, en la reparación de legajos. Se conformó también ahí una comisión que está integrada por un referente de cada uno de nuestros tres gremios y alguien por la prosecretaría y alguien por el archivo histórico de la universidad, que somos, digamos, los actores que diseñamos la estrategia, recepcionamos las inquietudes de las autoridades de las facultades. En un primer momento, en el 2015, hicimos la reparación de alrededor de 35 legajos que correspondían a trabajadores docentes y no docentes que estaban sus antecedentes centralizados en la sede de la presidencia. Y luego, a partir del 2016, empezamos a trabajar con la reparación de legajos de estudiantes y graduados de las unidades académicas, con un pedido muy rápido de quienes fueron víctimas de la Noche de los Lápices, donde ahí tenemos también sobrevivientes, y bueno, ahí le hicimos lugar también un poco contrariados, porque la propuesta inicial nuestra era poder trabajar sobre detenidos, desaparecidos y asesinados, luego sobrevivientes, luego exiliados. Bueno, siempre son, claro, aclaramos, reconstrucciones parciales, porque el proceso es sumamente complejo, pero a la vez no podemos decir que no cuando hay un pedido tan claro como fue el que en ese momento nos acerca a la comunidad del Bachillerato de Bellas Artes. Y contanos, ¿en qué unidades académicas ya se han entregado? Entregamos en la Facultad de Trabajo Social, en la Facultad de Ciencias Astronómicas, de Observatorio, en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Psicología, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y en el Bachillerato de Bellas Artes. ¿Y cómo ha sido la recepción por parte de la familia? En general, muy bien recibida. Digo, nosotros también en todo el trabajo que hacemos ponemos como un eje muy fuerte en la reparación y en poder compartir con los familiares, con los allegados y con los compañeros y compañeras de estas personas cuál es el sentido, por qué la universidad repara, también ahí construir una verdad histórica, que es lo que queda registrado tanto en la resolución como en la resolución general, como en la resolución que se hace puntualmente para cada unidad académica situando cómo en el periodo de intervención la universidad de algún modo ejerció una responsabilidad sobre esa actuación de las fuerzas militares, pasando información, entregando, bueno, también registrando cuando un trabajador docente o no docente dejaba de asistir a su puesto de trabajo o abandono de cargo o ausente, digamos, y ninguna otra razón, cuando en realidad la verdadera razón es que esa persona había sido desaparecida o producto del terror había, se había visto obligada, digamos, sí, sí, a dejar de asistir cotidianamente a su trabajo. Luego, bueno, también hubo como un momento de reingreso y de reconstrucción de algunos de esos trabajadores sobrevivientes. Bueno, hay como un proceso de la historia que también en esta etapa, terminado la reparación, que nos queda todavía muchísimo de los legajos de cada unidad académica, tenemos como muchas ganas de poder armar un escrito sobre todo esto, una publicación, un cuerpo que sistematice todas las resoluciones y que de alguna manera visibilice el hilo conductor del horror del cual nuestra universidad fue víctima y en ese periodo de intervención fue también responsable o cómplice en algún sentido, ¿no? ¿Cuántos miembros desaparecidos y/o asesinados tuvo la universidad? Nosotros tenemos una lista de casi 800 personas, pero también somos como muy cuidadosos y muy rigurosos con esa información porque son siempre listados en reconstrucción, estamos como permanentemente ajustando y actualizando esa información, sí, y además, bueno, todo este trabajo moviliza la memoria y hace que también permanentemente estemos recepcionando inquietudes, datos, preguntas. Y la otra cuestión que también nos movilizó mucho a poder profundizar este trabajo que ya se venía realizando tiene que ver con la participación de la universidad como querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad, que se inicia en el año 2007 a partir de un planteo que hace en ese momento el claustro estudiantil en el Consejo Superior y que luego se asume esta tarea de manera compartida con la APDH, pero que también en este último tiempo, a partir del trabajo de reconstrucción y de reparación de legajos, tiene como una renovada activación porque el compromiso de la universidad también es otro y la participación como parte de la decisión política nuestra, tanto de la gestión anterior como de esta gestión a cargo del doctor Tauber, venimos como en un camino de profundización de esa política y de esa responsabilidad. Bueno, también compartiendo las preocupaciones en un contexto adverso, no solo sí, en términos políticos y económicos, sino también para lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, la verdad y la memoria, donde los juicios por momentos entran en procesos lentos y con características particulares que, bueno, ameritan también doblar la apuesta y tener claro, una presencia política e institucional ahí. ¿Tienen algún registro de sobrevivientes? Estamos trabajando en eso, así como registro depurado, no, sí tenemos información, pero hay que es como esto que decía antes, ¿no? Cuando la tarea es tan vasta y las secuelas o las consecuencias que dejó el terrorismo de Estado hacia el interior de nuestra comunidad universitaria es tan grande que tiene como múltiples dimensiones. Uh-huh. Y el trabajo se hace a la vez, bueno, esto por ahí también Lucía, que fue parte del trabajo de su facultad, pero bueno, sobre varios registros y sobre un conjunto de documentación, entonces también en función de eso vamos sí teniendo como nuestro listado en borrador, pero no es una tarea que hayamos encarado ahora porque nos parecía pertinente en principio iniciar con este grupo de compañeros, compañeras detenidas, desaparecidas y asesinadas y en un segundo momento poder trabajar uh-huh, con sobrevivientes que tiene como otra impronta también porque bueno, es un tiempo subjetivo y un tiempo relacional de trabajo que también lleva tiempo material, digo, ¿no? En la escucha, en el contacto, claro, en la reconstrucción del relato, bueno, la verdad. Y han tenido recepción favorable también en el caso de los sobrevivientes. Sí, los contactos que hemos tenido, yo ahí digo, bueno, también nobleza obliga, digo, tengo un equipo que yo siempre digo un equipo de lujo porque la verdad que un montón de cosas que que nosotros hacemos y venimos impulsando desde la Prosecretaría, más allá de que siempre hay alguien que conduce y que tiene la posibilidad de poner la palabra detrás de cada una de estas acciones, está, bueno, en este caso está Guadalupe Godoy, que es nuestra directora de programas de memoria y reparación, uh-huh. y Silvio Parenti, que es profesor de historia, que trabaja con ella, y bueno, y un conjunto de voluntarios y voluntarias, bueno, entre ese equipo está Lucía para el caso de la Facultad de Arquitectura, pero también tuvimos voluntarios de la Facultad de Humanidades, de la Facultad de Psicología, de la Facultad de Ingeniería. O sea, son trabajos que se hacen con la cooperación y con el compromiso de las dos partes, digamos. Si no es como imposible... No, claro, si no es de manera conjunta, seguro. No se puede, claro. Sostener en el tiempo. Yo te dije, Alfredo, que hoy, y dado lo que es uh-huh. el recuerdo que vamos a tener, sí. lo adelantemos un poquito en el tiempo, así también podemos charlar de eso. Bueno. Así que... Si ¿Te parece que vayamos a nuestro microespacio? Sí. ¿Sí? Bueno, pasaron 22 minutos de esta emisión muy particular de En la Ciudad, de la Facultad de Arquitectura, y vamos a ir a nuestro microespacio, en este caso del recuerdo. Esto es un homenaje a quien nos legara un ejemplo de voluntad inquebrantable, así como su lucidez, y a pesar de todo lo transitado, también perduró en ella la dulzura de su voz. Vamos con esto. El 24 de noviembre de 1976 fue el día en que se produjo ese descomunal operativo militar en la casa de calle 30, donde vivían ellos, donde vivía Clara Naí. Ese día, ¿qué estabas haciendo? Esperando a Clara Naí. Di clase hasta las 11, me tomé un taxi, me fui apuradísima a mi casa a preparar todo para recibir a Clara Naí. La bañaba yo. Así que fui, arreglé todo, me instalé en ese sillón que salía por ahí, en el que vivas recién. Sí, a tejer una batita rosada que estaba haciéndole, me acuerdo, un color rosa pálido. Y no llegó Diana a la una, llegaba siempre, y no llegó, y yo me empecé a preocupar, y ahí empezaron a sonar tiros, y pasaban camiones del ejército por la calle, que hay con 24, y pasaban helicópteros, y yo volví a tejer un poco y ya suspendí en la mitad de un punto, y ahí quedó el tejido para siempre. La pérdida y los años de búsqueda convirtieron a Chicha en una mujer distinta a la que estaba destinada a ser, y si bien admiramos a la que fue, hubiéramos deseado para ella una vida menos dolorosa, sin duda. Pero ese dolor construyó otra historia que desde lo individual la proyectó a lo colectivo, que hizo de un caso una causa que la trasciende, una lucha que continúa en la búsqueda de cada nieto y nieta apropiados. Quizá Clarita, que no llegó a conocer a su abuela, finalmente regrese y pueda desgarrar su dolor volviendo a una casa que no recuerda, pero que fue su auténtico lugar. Esto lo escribió nuestro Señor de las Sombras, que fue el mentor de este espacio, ¿verdad? Así es, Verónica. ¿Qué nos puedes contar o qué semblanza de Chicha? De Chicha, qué difícil, escuchaba ahí el relato, la verdad que, no sé, la sensación es que lo que uno pueda decir es insuficiente para describir a Chicha, una persona sumamente generosa y luchadora, que, bueno, de esas que te suben la vara todo el tiempo para el trabajo cotidiano, ¿no? Digo, bueno, la verdad que hasta en el último minuto de su vida la interpelación y la disposición nuestra como equipo de la universidad, como equipo de gestión, digo, para poder despedirla como Chicha se merecía, bueno, fue eso, ¿no? Fue hasta una enseñanza en el momento de su despedida, y muchísimos recuerdos, digo, yo... Igualmente, digo, la conocí en los últimos años, porque no soy de aquí de La Plata, imagino para quienes son de La Plata, para quienes fueron sus sus alumnos, bueno, toda una familia vinculada a la Universidad de La Plata. Lo que sí tuve es la hermosa oportunidad de ser casi vecina, a dos cuadras de la casa de calle 30, y de haber estado estos últimos años participando cada año del festejo de cumpleaños de Clara Anaí. Y bueno, muy cercana también a todos los actos y las conmemoraciones que año a año le organiza y le dedica el Liceo Víctor Mercante también, y que siempre nos invitan. Así que digo, como esa proximidad con su historia y con su persona, y bueno, y ahora en su despedida también un vínculo directo con ella y sus allegados, y bueno. Se fue esperándola. Se fue esperándola, se fue buscándola, y creo que también eso nos deja a nosotros ese legado de continuar buscándola, ¿no? Como no descansar ni un día, como ella lo hizo durante toda su vida. Así que eso, digo, diría otro montón de cosas, pero sí, pareciera como eso, como que no... Las palabras que escribió Fernando están en la web de la facultad, si alguien las quiere leer. La verdad que esto es un fragmento y son muy lindas y muy sentidas, sí, también. ¿Les parece que vayamos a una tanda y luego continuamos en la segunda media hora con nuestro programa? Vamos, Jorge. Espacio publicitario. Yo siempre tenía la idea de me van a estar juzgando, o la vergüenza que podrían estigmatizar el tema de decir alcohol y alcohólico. Al-Anon es para aquellos que tienen un familiar. Me empecé a abrir a la sociedad, no empecé a tener vergüenza porque reconocí que era una enfermedad. Al-Anon para mí es un lugar en donde puedo compartir y no sentirme que estoy más solo ante esta problemática. Al-Anon ofrece recuperación a todas las personas afectadas por el alcoholismo de un familiar, un ser querido o un amigo. Para más información podés ingresar a www.alanon.org.ar o llamar al 0800 333 0784. Tu pregunta es confidencial y anónima. Con Al-Anon hoy tenés un lugar. Fin de espacio publicitario. En 1920, cuatro locos en una azotea de Buenos Aires inauguraban la radiofonía mundial. Cuatro años después, la Universidad Nacional de La Plata inauguró la primera transmisión oficial de señal de radio. Radio Universidad de La Plata. AM 1390. Pionera, pública y cultural. Bueno, lo que estábamos escuchando es Los Dinosaurios, Vaya, una canción compuesta, interpretada por Charlie, incluida en el segundo álbum solista, Click Modernos, excelente álbum, que fue lanzado en el 83. El tema central de la canción es una denuncia en clave metafórica de la última dictadura cívico-militar en nuestro país, entre el 76 y el 83. El mismo Charlie contó años más tarde sobre su vida en el proceso de reorganización nacional, mal llamado, y la influencia de sus canciones. Él dijo: milagrosamente no me llevaron preso ni me torturaron, me pasó lo que le pasó a cualquier tipo que tenía el pelo largo, que me llevaran frecuentemente a comisarías, por ejemplo, para pedirme explicaciones sobre las letras de las canciones. En aquella época la música fue para mí, dijo Charlie, una forma de seguir viviendo un sueño en medio de la pesadilla que era la realidad. Y yo recuerdo otra cosa que dijo Charlie cuando se le preguntó por qué la palabra dinosaurio. Él dice: porque son verdes y tienen la cabeza chiquita. Y la verdad que es maravilloso. Podría ser porque no regresan más también, ¿no? Bueno, sí. Podríamos hacerlo otra metáfora también. Sí, sí, pero los dinosaurios originales, al menos de ahí se podía sacar petróleo. Eso no sale nada. Nos vamos con las chicas, Lucía y Ayelen. Cuéntenos cómo emprendieron esta tarea tan delicada, destinada a conservar la memoria, tan comprometida, digamos, y un aporte tan valioso para la vida política de la facultad. ¿Cómo fue? Bueno, en lo que sería formal se enmarcó en el proyecto de Derechos Humanos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que bueno, en ese sentido fuimos invitadas a colaborar también desde nuestro bagaje disciplinar, si se quiere, venimos las dos de la carrera de historia, y en ese sentido había un interés profesional y por otro lado también un interés desde el presente, un interés político, ideológico, y bueno, se nos invitó a emprender esa tarea y empezamos más que nada a partir de registros previos, de listas históricas de la facultad, de registros oficiales, a reconstruir de a poco las biografías de las víctimas del terrorismo de Estado en la facultad. Y bueno, fue una tarea bastante larga, que implicó buscar también los documentos en el archivo de la facultad, y ese fue todo un aprendizaje porque nos tuvimos que poner en contacto con la gente de la dirección de enseñanza, nos pusimos en contacto con el sistema Siu-Guaraní, que es donde se han cargado los datos, digamos, donde se han digitalizado. Claro. Bueno, y ese sistema, por ejemplo, nos permitió acceder de manera bastante simple a los números de legajos, ¿no? Que finalmente pudimos buscar el legajo material en el archivo. Sí, a partir de la base que nosotras, cuando nos invitaron a participar de este proyecto, contábamos con una lista que había sido elaborada durante los años 80 y 90, es decir, que ya partimos de un montón de nombres que están sistematizados de las personas víctimas del terrorismo de Estado. Y entonces, fue la tarea de la CONADEP. Claro, y bueno, y de organismos de derechos humanos, sí, sí, sí. Y de hijos. Entonces ahí nosotros ya partimos de todo un trabajo de memoria previo que volvemos a actualizar, ¿no? Y esto que decía Verónica respecto de que se actualiza todo el tiempo en todos esos nombres que nosotras vimos por primera vez, nos encontramos con que por ahí había actualizaciones, había nombres que por ahí no estaban, y pero otros que venían, y había que actualizar permanentemente esa lista, y eso es un trabajo propio de la memoria, ¿no? De cómo también los distintos contextos van señalando nuevos caminos en relación a encontrar nuevas verdades históricas, esto que decía Verónica, ¿no? Y entonces a partir de ahí creo que lo fuerte para nosotras en términos de experiencia disciplinar fue tener materialidad con los legajos, ¿no? Eso fue un momento, creo, muy importante para nosotras, porque si bien hasta ese momento veníamos recolectando información de las personas detenidas, desaparecidas, a partir de bibliografía, a partir de blogs de internet, a partir de notas de juicios de lesa humanidad y demás, ese fue un momento de quiebre, ¿no? Cuando nos encontramos con los legajos, en algunos casos con las fotos, claro, de las personas, y cuando justamente se hace tangible la cuestión, ¿no? Digamos, encontrarse con ese legajo material. Y esto me parece que fue como un momento fuerte. De hecho, nos lo preguntan bastante, ¿cómo hacen para trabajar con esto, no? Y por un lado, digo, me parece que quedás como en un espacio intermedio, que es entre la labor y la tarea de encontrar la verdad o de buscar de a poco una nueva verdad histórica. Y por otro lado también hay cierto trabajo burocrático, ¿no?, que tiene que ver con el hallazgo en el archivo, con la revisión, con otras cosas, pero por otro lado está toda la cuestión emocional, ¿no? Entonces, bueno, quedás entre medio, digamos, de lo que tenés que hacer y de lo que vas sintiendo, y eso me parece que también está presente, porque más allá de los datos duros, ¿no?, de la cuestión burocrática y fría que aparece en el legajo, también se revela todo otro mundo que tiene que ver con letras manuscritas, con exámenes, ¿no? En definitiva, con trayectorias vitales por ahí que tienen que ver con experiencias más subjetivas también. Y que además, como contaba hace un ratito Verónica, son legajos que aparecen como, en muchos casos, como si hubieran sido, en el caso de los estudiantes que dejaron de estudiar. Dejaron de estudiar, tal cual. Bueno, y por eso la importancia política, ¿no?, de la tarea, de señalar que ahí no hay un abandono de carrera. No, señalar, claro, que ahí justamente hay una víctima del terrorismo de Estado, y esto que señalaba Verónica de la responsabilidad también institucional ahí, como, bueno, esa dimensión de la materialidad y del archivo, que para la historia es tan importante, aquí cobra como una vigencia aún mayor, ¿no? Y poder hacer entrega y compartir ese documento con los familiares es otra de las dimensiones que creo que es fuertísima en términos emocionales, ¿no? Pero también la necesidad de preservarlo. Nosotras, cuando nos encontramos con los archivos, nos encontramos con legajos muy bien preservados, que tratamos con muchísimo cuidado, porque también teníamos la conciencia de que estábamos frente a un documento que... único. Claro, irrepetible, y en algunos casos también... pruebas en juicios de lesa humanidad, digo, o sea, un documento que... Claro, que al ser original le da el carácter y el valor que tiene el documento original. Exacto, y creo que al menos nosotras que hemos trabajado con otro tipo de documentación en la disciplina, creo que nunca hasta ahora en nuestra corta carrera, porque digo, tenemos 30 años, pero... creo que nunca nos habíamos encontrado con esa materialidad tan tangible de un archivo, ¿no? Y lo que significa eso. Tan contundente. Tan contundente. Además, el archivo, digamos, ese tipo de documento individualiza a las personas. Es decir, vos podés leer una revista de 1940, digamos, tenés muchísima información, pero en este caso, digo, tenés legajos individuales de cada uno de ellos. Entonces... Claro. Se revela una persona por documento, y en ese sentido es como también es un muy poco fuerte en su vida, ¿no? Y por otro lado, además de ser legajos individuales, al juntarlos todos y al ir analizándolos, te permite observar todo el universo, digamos, y toda la heterogeneidad de personas que fueron víctimas, personas nacidas en 1937, personas nacidas en 1955, 56, digo, generacionalmente... es también muy heterogéneo. Sí, múltiples lugares de pertenencia, digo, personas de Corrientes, personas de del norte del país, personas del centro de la provincia, digo, de todo tipo de pertenencias, diferentes edades. Es decir, se empiezan a caer ciertos estereotipos que se manejan en relación a las víctimas, como los por jóvenes, ejemplo, su juventud, o no, digo, que son como parámetros que tenemos, que si bien es cierto, pero se empiezan a complejizar cuando se empiezan a desagregar, y esto que decía Lucía, cuando se empiezan a singularizar las trayectorias, ¿no? Ahí hay otras universidades, no, me quedo pensando porque a raíz de escucharlas digo, digo, no solo de nuestra universidad, si esto existiera en todo el ámbito universitario, por ejemplo, en las universidades públicas del país, qué trabajo y qué lectura de empezar a cruzar y hacer toda una nueva interpretación de esto mismo que vos estás diciendo. Sí, claro, es que es un trabajo de cruce en realidad, porque muchas de las personas con las que nosotras trabajamos, en algunos casos hicieron 4 o 5 materias, nada más. No, yo entonces me quedé... ahí otras estaban a punto de graduarse y les quedó la tramitación del título, claro, la oficina de títulos. y ahí vos te encontrás una foto que ningún familiar vio, porque qué es lo que hacemos los estudiantes en el momento de la graduación, entregar la foto. No, yo iba a agregar también que me parece, para sumar a lo que ustedes están diciendo, la dimensión de poder colectivizar historias también y de poder a la vez historizar las trayectorias de militancia de muchos de estos compañeros y compañeras, digamos, ¿no? Y eso también permite dimensionar cuál era el proyecto, cuál era el debate en aquel momento, y el profundo sentimiento solidario y compromiso político también, ¿no? Eso me parece que también es otra de las cuestiones que nosotros en la reparación buscamos. Yo quería preguntarles, ¿por qué arquitectura? Porque ustedes, desde arquitectura, pese a que yo tengo mi lectura, pero me gustaría que la cuenten. Profundizo un poco la pregunta. ¿Por qué arquitectura, no solo que estuvo tan involucrada en la participación política, sino por qué la facultad hoy pervive con estas iniciativas, a diferencia tal vez de otras facultades? Sí, bueno, yo de todas maneras tenía un vínculo de trabajo administrativo previo en la facultad, me fui enterando de los proyectos de derechos humanos que había en la facultad, después en la prosecretaría, y en ese sentido la invité a Yelén, que también es escritora, entonces bueno, además de lo disciplinar, nos une ahí el trabajo hecho en la carrera y demás. Y con respecto a lo que es la historia de la facultad, una vez que se impulsa el proyecto de reparación desde la Prosecretaría de Derechos Humanos, nos pareció que era una tarea urgente por la cantidad de víctimas que lamentablemente se registran en la facultad. Es una facultad en la que, cuando decís arquitectura, todos tienen algún recuerdo, alguna anécdota, o recuerdo un acto en arquitectura, o la gente más grande te decía, ay sí, me acuerdo cómo se movilizaban los estudiantes, o el alto tenor político que tenía, ¿no? Es una facultad que en ese sentido siempre trae anécdotas. ¿Y por qué arquitectura? Porque yo pienso en arquitectura de una manera ingenua y pienso en una casa. ¿Está? Sí, bueno, con Ayelén estuvimos trabajando un poco en eso, en lo que sería la reconstrucción de la historia particular de arquitectura, ¿no? En la década del 60 la facultad se crea, digamos, como carrera. Antes dependía de ingeniería, se crea en el año 64. En los 60, bueno, una década que a medida que va terminando se va poniendo cada vez más álgida políticamente, y en ese sentido la facultad se moviliza muchísimo, los estudiantes reclaman mucho, digamos, por sus derechos. En ese sentido es una facultad muy movilizada, y es una facultad que protagonizó en el año 68, al calor de todos los movimientos estudiantiles que se venían dando, una toma en el rectorado, y muchos de los estudiantes después son apercibidos en sus legajos, suspendidos, y ese es un momento que quedó, digamos, registrado en la historia de la universidad. Y después de esa toma del rectorado, la presidencia sacó una resolución donde se listan todas las sanciones que se le dan a esos estudiantes, muchos de los cuales en la década siguiente van a ser víctimas del terrorismo de Estado. Entonces, digamos que no es casual esa relación, y bueno, en ese sentido, digo, me parece que el largo listado de víctimas del terrorismo de Estado que tiene la facultad en la década de los 70, digamos, es producto de todo un proceso de politización de los estudiantes. Sí, excede, me parece, también a esta unidad académica, ¿no? Totalmente. También me parece que tiene que ver con un clima político, sociocultural de movimiento estudiantil que se estaba dando también de todas maneras, en otras facultades. Perdón que te interrumpa. Yo, cuando vos decís arquitectura es una casa, yo creo que cuando uno está trabajando con el hábitat, implica, digamos, trabajar con el hábitat y del hombre implica un compromiso social importante. Entonces, uno no está no es solo detrás de una casa hay una vida y una forma de vida, qué es lo que uno quiere, cómo se piensa, no solo es la vivienda individual, también es la ciudad, también es todo el contexto, y eso tiene un sustento que no solamente lo material. Bueno, y también hay algo que se destaca, que se suele destacar de la carrera de arquitectura, que tiene que ver con la dinámica de taller, ¿no? Que es la forma que se dictan las materias. Todo el mundo que va a arquitectura te dice, ay, me encanta el clima que hay en arquitectura, ¿no? Porque en arquitectura vos ves eso, ves a los estudiantes dibujando en el patio o trabajando en ronda, trabajando en equipo. Entonces, esta cuestión social que marcaba Cecilia de la carrera, me parece que se traduce mucho en las formas pedagógicas que ha adquirido a lo largo del tiempo. Claro, porque si yo pienso en las humanísticas, en el caso de las carreras como arquitectura que tienen el basamento científico, es la más politizada, o fue siempre una de las más politizadas dentro de las carreras con basamento científico, porque sí, bueno, en esos años, si nos remitimos, está bien, periodismo no existía, era una escuela y era muy muy pequeña, no tenía representatividad en cantidad. Trabajo social no existía a nivel universitario, que fue la última facultad en ser facultad en realidad. Estábamos en medicina, empezamos como una materia. Claro, bueno, exactamente. Y de las más científicas, las carreras que tienen apoyatura más científica, arquitectura siempre fue una vanguardia. Sí, igual yo te diría, no sé si tan científica en el sentido de exacta. Vos pensás que detrás de cada decisión que se toma desde lo material, estamos decidiendo también qué sociedad queremos. No, por supuesto. Entonces, no, eso, creo eso, que eso, tiene que ver con eso. Ni lo cuestiono, eso. Sí, sin duda. Pero sí, bueno. Te agrego algo de las biografías que fuimos reconstruyendo. Muchos y muchas eran dibujantes y estaban muy vinculados con, como señalaba Lucía, con el dibujo. Y también creo que la cuestión por la preocupación de la vivienda cotidiana y de cómo vivimos y cómo accedemos a la urbanidad, porque es arquitectura y urbanismo, entonces excede lo puramente técnico e implica también cómo vivimos cotidianamente la ciudad. En los 60 también era una materia de discusión, porque las primeras villas de Argentina, por ejemplo, son de los años 30, entonces también ahí hay un proyecto político para pensar la ciudad, ¿no? Y las desigualdades. Seguro. Pienso, como a modo de pensar, la carrera de arquitectura y urbanismo más contextualizada en ese momento, ¿no? Y que por ahí hoy la tendemos a pensar más desde el imaginario, desde el sentido común, como algo más bien técnico, pero en verdad yo creo que tiene todas esas dimensiones, ¿no? Yo defiendo el humanismo. Claro que lo es. Claro, es así. Hay un, digamos, ¿qué cantidad o aproximadamente, o fue parejo entre no docentes, estudiantes, graduados? Es un gran porcentaje mayoritario de estudiantes. Sí, hay dos compañeros, y bueno, un compañero y una compañera no docentes también desaparecidos. Y algunos docentes que no estudiaron en la facultad, que estudiaron en la UBA y que posteriormente se venían acá a La Plata a dar clases. Así que ese es el panorama. Vamos a entregar casi 100 legajos el lunes. Y me atrevería a decir que más de 90 son de estudiantes. Sí, más de 90, 95. ¿Ha pasado en algún caso que vinieran, para Verónica también, alguien a decirles, no sé, tengo un familiar que no aparece en los listados y no está, de datos que no se tuvieran? Sí, puntualmente con la Facultad de Arquitectura, pero sí nos ha pasado con el listado general de la universidad, sí, y se incorpora, digamos, se reconstruye. Claro. O sea, se escucha el testimonio, se trata de chequear con las distintas fuentes históricas y memorias de los juicios, bueno, distinta documentación y se lo incorpora. Por eso decíamos también la incompletud y las reconstrucciones parciales y permanentes de los listados y de la documentación, porque también parte de lo que generó el efecto el terrorismo de Estado tiene que ver sobre la desaparición de documentación, material, claro. O documentación que por ahí los propios involucrados o sus familiares se la llevaron en un intento de preservar, y también parte del trabajo es volver a encontrarnos con esa documentación y que vuelva a estar en el archivo de nuestra universidad. Bueno, es todo un trabajo muy cuidado. A nosotras nos ha pasado que, bueno, gracias a la difusión de este tipo de políticas o cuando se empezó a anunciar el acto y los familiares se fueron poniendo en contacto con nosotras, se acercaron un par preguntando, ¿y el legajo? Mi padre estudió, por ejemplo, en esos años en la facultad, ¿estará su legajo? Y nos ha pasado de tener que poner en práctica esto que decíamos de la flexibilidad del listado, ¿no?, de la flexibilidad de la memoria, e incorporarlo, porque por ejemplo hay casos de personas que han estudiado económicas, han estudiado en la Facultad de Ciencias Naturales, han estudiado psicología y, o antropología, por ejemplo, digo los casos que han aparecido, y finalmente optaron, digamos, pasaron por arquitectura fugazmente y después optaron por otras carreras y se encuentran en los listados de otras carreras. Pero de todas maneras, como claro, el legajo se encuentra en la facultad, bueno, también es incorporado en el acto, ¿no? Claro, claro. Es muy heterogéneo en todo caso las procedencias y los nombres, digamos. No se podría trazar una línea de pareja de estudiante que comienza y termina, sin duda. Claro. Todos estos traspasos también deben ser tenidos en cuenta, ¿no? Sí, y creo que también tiene mucha importancia la difusión que se le da a este sin tipo duda de iniciativas, porque permite esto que señalaba Verónica, que se acerque gente, claro, ¿no?, a evidenciar, justamente porque al haber sido un proceso tan cercano en el tiempo, uh-huh, digamos, es muy difícil que haya una sistematización. Entonces hay huellas dispersas. Bueno, justamente el libro se llama Huellas porque también la dictadura se ha encargado justamente de borrar las huellas, y entonces se reconstruye mucho también por oralidad. Entonces hay que trabajar con el concepto del archivo abierto, ¿no?, que es un archivo en permanente revisión e incorporando. Uh-huh. Me parece que eso fue algo que también fue característico de este trabajo, que fue eso, la apertura. Sí, y bueno, retomando otras de las cosas que decía Verónica, ¿no?, que tiene que ver con esto de que, bueno, estas políticas de reparación no siempre existieron, ¿no? Se han construido a lo largo de los años, y bueno, hubo unos años en los que los trabajadores, las trabajadoras de la facultad tal vez tomaban la decisión de, bueno, ante el pedido de la familia, entregarla, digamos, no era claro ese límite o no era claro lo que había que hacer, y no siempre, digamos, es la mala intención la de, bueno, entregar el archivo. Por ahí, bueno, hay una mala decisión personal, pero bien intencionada, sí, en definitiva, claro. Pero bueno, en algunos casos nos ha pasado de familiares que nos hayan dicho, bueno, el legajo original lo tengo yo, me lo dieron en un momento en que esto no existía, ¿no? ¿Y lo que se entrega es el legajo reparado, digamos, y reconstruido original? Una copia. Claro, otra de los puntos del proyecto es el de escanear todos los legajos para su conservación. Y lo que se entrega es una copia muy linda del legajo. Sí, la verdad que también eso tenemos que reconocer en la Prosecretaría de Derechos Humanos. Son muy cuidadosos y muy cuidadosas con la estética de los legajos. El trabajo de impresión lo siguen muy de cerca. Las carpetas que eligen para entregar a la familia, esos son todos detalles que suman, la verdad, y son simbólicos y muy lindos. ¿Cuánto tiempo hace que están trabajando en esto? Desde el 2015 en el marco de la facultad, y desde el 2016 en el marco de la colaboración con la Prosecretaría. Uh-huh. Y el trabajo de alguna manera es a través de la mirada política del cambio de gobiernos y demás, ¿ha sido interferido o influye en algo el gobierno que esté o las políticas tendientes exteriores a este trabajo? Y sí, seguro. Digamos que en este caso la universidad tiene la particularidad de tener autonomía, ¿no? Entonces, bueno, uh-huh, hay muchas cosas que dependen de las voluntades políticas dentro de cada unidad académica, dentro de la universidad. En ese sentido me parece que hay algo muy firme, ¿no? Entonces, bueno, qué importante eso, ¿no? Sí, totalmente. Sí, hay como una voluntad política de la Universidad Nacional de La Plata que se ha mantenido, ¿no? Sí, y por ahí en función de lo que preguntabas vos, digo, somos claramente la única universidad que lo venimos haciendo con esta claro, con esta modalidad y con esta rigurosidad. Está también la Universidad de Buenos Aires haciendo un trabajo de reparación, pero lo han hecho solo algunas facultades y con otra impronta, digo, ni mejor ni peor. Nosotros, esto que contaba Lucía, la verdad que hacemos todo un trabajo de ser sumamente cuidadosos en el contacto con el familiar, en la información que le transmitimos. Cuando ellos decidieron empezar a organizar el acto, rápidamente armamos un dispositivo comunicacional con un correo donde la persona que veía el flyer de la difusión se podía comunicar, ser atendida, sacar sus dudas, plantear sus preocupaciones. Digo, bueno, la verdad que eso lo hacemos, nos lleva tiempo, ¿sí? Porque son como varios meses, pero... ¿Y cuántas personas son las que están trabajando en esto? Por la prosecretaría son Guadalupe y Silvio, y por facultad vamos armando equipos con los voluntarios y voluntarias que se acerquen, y hay dos compañeros becarios que acompañan con el trabajo más logístico de mirar libros de actas, hacer alguna fotocopia, bueno, distintas... Hablamos de las 17 facultades de la universidad. 17 facultades, 5 colegios y las dependencias. Y las dependencias. La resolución alcanza al total de la comunidad universitaria, después vamos graduando, obviamente, donde hay condiciones institucionales para poder avanzar y decisiones políticas, porque también ahí al interior de la universidad también están las autonomías de las facultades, pero sí, en la medida de lo posible nosotros queremos, aprovechando esta condición de autonomía que tenemos como universidad pública y sumado al compromiso político de los últimos años a esta parte, digamos, poder avanzar con esta política de memoria y reparación. Bueno, yo me quedo con unas palabras, ahora te dejo, Lucía, con lo que describían las chicas el proyecto, porque me parecían muy lindas, y como ellas mismas describieron, son muy jóvenes. Entonces, con más razón. Fundamentalmente, más allá de nuestra profesión, nos interesó hacer un aporte a la memoria desde el presente con todo lo que ello implica. Creemos que la universidad puede hacer un gran aporte al mantener la memoria colectiva. Realmente me parecieron las palabras que sintetizan todo este trabajo, e invitamos a todos el próximo lunes a las 2 de la tarde participar con nosotros en esta entrega de los legajos reparados en el Salón de Actos de nuestra facultad, 47 y 117, 47 ¿a qué hora? Al fondo, ¿a qué va a ser? 2 de la tarde en el Salón de Actos, y bueno, se nos fue el tiempo. Y chicas, muchísimas gracias, Vero, por haber venido, por habernos acompañado, y muchísimas gracias. Y gracias y una un felicitación. Todo el trabajo, exacto. Una felicitación enorme por el trabajo admirable que han hecho. La verdad. Y en la universidad. Bueno, estuvimos en La Ciudad, un programa de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra universidad. En la producción, María Paula Aranda. En la creación, Fernando Gandolfi. En la coordinación y conducción, Cecilia Giusso. En la operación técnica, Jorgito Vilela. Y quien les habla, Alfredo Tangorra. Bueno, nos vamos inspirados en un poema de Mario Benedetti, Nito Mestre, Juan Carlos Baglietto, Celeste Carballo, Oveja Negra, que explicaban en 1984 por qué cantamos. ¿Sí? Un poquito. En Buenos Aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Y usted preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos.